escoria. Somos los hijos de esta ciudad. No somos libres, estamos atados a esta puta sociedad. Maldita las leyes que impone el Estado. Maldita la gente que lo apoyará. Maldita mi suerte por ser yo esclavo. Quizás algún día todo cambiará. ¡Viva el boom revolucionario! ¡Viva el boom en las calles a diario! ¡Viva el boom revolucionario! ¡Viva el boom en las calles a diario! Somos los hijos de esta ciudad. No somos libres, estamos atados a esta puta sociedad. Maldita las leyes que impone el Estado. Maldita la gente que lo apoyará. Maldita mi suerte por ser yo esclavo. Quizás algún día todo cambiará. ¡Viva el boom revolucionario! ¡Viva el boom en las calles a diario! ¡Viva el boom revolucionario! ¡Viva el boom en las calles y a diario!